La comunidad donde yo vivo es una comunidad de campo donde naturalmente estamos acostumbrados a vivir o a sobrevivir de las riquezas del río Terra.